antes y por eso los llevó al cautiverio de los 70 años. Lloraban porque Dios había tocado su corazón. Ese es un llanto de arrepentimiento. Estaban dolidos tal vez en su corazón de haber deshonrado a Dios. Vivimos una vida demasiado ausente de tener conciencia de que debemos honrar a Dios, de que debemos reverenciarlo a Él. Eso nos da la lectura de la Biblia, porque la lectura de la Biblia no me vuelve a mí una persona rara, ni extraña, ni fanática, ni un extremo farisaico, ni un extremo liberal. No, me vuelve a mí una persona equilibrada en mi estilo de vida, porque entiende uno a través de cualquier página de la Biblia que hay un Dios que lo ama a uno, que lo quiere salvar y que lo quiere a uno ayudar a vivir en esta tierra de una mejor manera. Por eso los sacerdotes y los levitas y los gobernantes les dijeron, no, no, no lloren, no lloren. Antes, por el contrario, vayan, coman, beban el mosto sin fermentar, compartan la comida. Hoy es un día de alegría. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Dios. Tal vez el reconocimiento de que ahora habían sido perdonados lo entendían. Y eso da una paz al corazón que proporciona más que una alegría, un gozo que es un fruto del Espíritu Santo. Ya hablaremos de eso mañana. Es que cuando nos acercamos a Dios a través de la lectura de la Biblia, nos prepara el corazón para conectarnos con Él. Y es una situación muy linda cuando nuestro cerebro se conecta con Dios y recibe de Él no solamente asuntos emocionales. Esto no se trata de una emoción, sino de una razón que es iluminada por Dios y me da una paz y una tranquilidad para enfrentar el día y para enfrentar los retos que tenemos que vivir cada día. Se menciona que ese era un día santo. ¿Por qué día santo? Bueno, porque era un sábado ceremonial que podía caer en cualquier día de la semana y como lo reposaban, pues era un día que se consideraba santo por ser el primer día del mes séptimo, que era el toque de las trompetas, y así lo había establecido Dios. Porque aparte del séptimo día de la semana, había otros sábados que eran de ceremonias y no iban a trabajar sino llegaban hasta ahí. Esos sábados fueron los que se terminaron con la muerte de Cristo en la cruz. Lecciones. Cada momento que nos acerquemos al Señor es un momento santo. Cuando tomas la Biblia, como es la Santa Biblia, tú entras en un estado de santidad, en un estado de renovación. Te aburre que no logras vencer un vicio, que no logras vencer en tu vida. La respuesta está en ir a Dios y alegrarse, tener una comunión con Él. Y entonces nos va a pasar como al pueblo. Lloraremos de alegría porque lo encontramos, de tristeza porque nos duele haberle fallado. Pero después viene ese gozo del cual hablaremos el día de mañana. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El gozo del Señor. Leo de Nehemías capítulo 8, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Un elemento natural que produce el estar en contacto con Dios, orar, cantar y leer la Biblia, es el gozo. ¿Qué diferente hay entre gozo y alegría? La alegría es un estado mental positivo, ¿cierto?, que afecta mi comportamiento. Pero la alegría depende de que me pasen cosas buenas en mi entorno. Y cuando la alegría está presente, pues yo estoy alegre. Cuando las cosas buenas están presentes, estoy alegre. Ahora el gozo, aunque también es un estado mental, no requiere todo el tiempo de la alegría para que yo lo tenga. Voy a poner un ejemplo que demuestra que en el gozo también podemos tener tristeza y que es un antídoto para poder vivir la vida. Muere un familiar, muere tu padre, y vas a enterrarlo con tristeza. Pero hay un gozo en tu corazón porque dices, oye, qué ejemplo el que me dio mi padre, Dios me lo prestó muchos años, y lo voy a ver en el día de la resurrección. Voy a quedarme con mi tristeza, con el gozo lindo del papá que yo tuve. Eso es un gozo. El gozo es un don del Espíritu Santo. El gozo es algo que Dios nos da. Eso no lo puedo crear yo. Yo puedo tener tristeza y tener gozo al mismo tiempo. Eso es lo que ocurre. Mire,